Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gustazo escuchar música junto a todos ustedes. Antes de seguir con nuestro programa, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter estamos como Kilia Rock Radio. Esta noche tendremos un popurrí nacional. Meteremos de todo en este martes noviembresco y empezamos con Los Corrientes. Los Corrientes es una banda originaria de Guayaquil. Sus trabajos reflejan la mezcla y la fusión de ritmos como el ska, el rock, bossa nova, pop, cumbia, pasillo, reggae y hip hop. Muchas gracias, amigos, para ustedes. Préstame una llora de 50, brother. Tengo que regresar a Caleta, me están esperando, se me enfría la jama. Me van a dejar botado, chucha, necesito camellar y no hay dónde. ¿Quién la trae el bolo? Caro, pana, fíjame, quina. Yo te lo juro que te pago. Me van a sacar la puta, como la verga, mal dato. No cojamos taxi para la fiesta, mijita, si la Manhattan nos lleva por menos. Por último, vámonos a patrulla, yo no me acabo de bañar. Palabras que no sonían por allá, solo te matan o te violan. Si tienes mi llega. Mano arriba, epicentro, la mano arriba, con Los Corrientes. Ese es el suelo de la miseria. Ya un mes contigo pelada, está cagado el asunto. Te quiero porque vives cerca y si me lo entregas, yo te amo. ¿Para qué vamos a pagar palco? Si galetes más emoción. Solo ojo con la funda de meado. El dueño de casa, dile que yo no estoy, que yo regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tipo idea. Me quedé seco, madrina. Habla con tu pastel. Si los pasteles no hablan, ¿a quién quieres sorprender? Yo soy chino para los hits. Mejor no me agarro con jugo, brother. Con la huevada, ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajaya de Dalajaya, comprando unos colones y limpiando los hombres armarios con mi chonca china encima. Luego los agachaditos y cuidando agachas malo de lado. Que te empalme el negro como la con ladrón que por las rimas te va bajando. No me alcanza para ir a la yapla. Mejor a colite la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De hecho, poco fuerte que son tres camineras y una de Lucky, porque hoy me pagaron. Esa es una deuda que me debía Pepe Cobeña. No pienses mal, profesor, yo no hago esas movidas, eso solo sucede. Y así, llavecita, yo me tiro y me muero. Dímelo en los archipapas, los patazos del sur. Y ahora sigue con el coro, Los Corrientes. Yeah. así no estamos mucho menos. Si se quiere casar, pídale el vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi templo que lo saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como es estrategia, cuenta conmigo, mamacita, cuenta conmigo. Y dímelo más con confianza cuando tengas hambre, que esto te voy a dar. Gracias. YouTube, Epicentro, toma 3, acción. Si llegaste hasta este punto, es porque te gustó esta movida. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. O si quieres suscribirte a Epicentro Arte, haz clic acá. Muy bien. La Máquina Camaleón es un grupo ecuatoriano de indie rock formado en 2012 en Quito, con ecos de rock psicodélico y una notoria influencia del rock argentino. Tripulación de Osos es una banda de rock alternativo de Quito. Su primer disco, Robo Hormiga, de 2015, los posicionó dentro de la escena musical ecuatoriana como uno de los actos del rock and roll más influyentes en los últimos tiempos y llegó a ser recomendado por la revista Rolling Stone México como uno de los mejores discos del año. Estoy aquí, voy recuperando.

pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Cortaste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuvo en mis manos poder decir que no. Cansado de sentarme entre tus piernas de cristal, y cada paso que deslizo por encima de tu piel me desvanece, me revive y me vuelve a retroceder. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Verde 70 es una muy famosa banda quiteña que obtuvo fama a nivel nacional durante el año 2000 cuando lanzó su primer álbum Alegre Depresión, que marcó un hito en la escena musical del país. Solo tengo el mis fantasías, mis dudas, mis miedos y mi amarga melancolía. Por eso es que mi cuerpo se ha encadenado a tu cuerpo, porque ya no hace nada sin ti, porque vivo en un abismo. Pero tu cara y mi alma daré solo un espejismo. No puedo estar. El Extraño es una banda de rock quiteña creada a mediados del 2008 por los hermanos Nicolás y Felipe Meneses y por Ernesto Torres. Juntos conforman un trío de guitarra y bajo y batería que logra construir una peculiar identidad entretejida por varias perspectivas como el garage, el indie rock, el punk y la psicodelia. Bueno,

Planeta Sucre es una banda de indie rock que está conformada por Pedro Arguello en la guitarra, voz y bajo, y Jaime Solórzano, conocido como Chimo, en la batería. Alcaloides nace en la ciudad de Quito en el año 2010. En su música hay una exploración hacia el indie rock y el pop. Degenerar. La música de la banda quiteña Da Pound nace en 2012 con los sonidos del indie, el folk y algunos tintes experimentales. Actualmente es una de las bandas referentes de la música ecuatoriana. Ha sacado dos discos, El Peón y Verano en Coma. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Esto es eso. Con influencias del hip hop estadounidense, Luis Villamarín y Max Epstein lanzaron al mercado Ecuafolk,

susto. La receta para el estrecho, ortiga, hay que te pico. De la coronilla los pies, te vas a jalar de los pelos. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. En la cena, en la tarima, todos vamos a pregonar. Nadie nos puede callar, nadie nos puede callar. Si es musical, suelta nomás. Si es teatral, suelta nomás. Si es ancestral, suelta nomás. Nada especial, grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero. Bueno amigos, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí publicamos algunas imágenes o noticias del mundo del rock, así que vayan a darles una revisada y pues yo me despido de ustedes y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Vale, buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.